Oye, déjame decirte que yo sigo así, siendo el mismo de siempre, el mismo loco, el animal del género. Prefiero de ti que estando aquí compartiendo conmigo una vida feliz. Prefiero de ti que estando aquí compartiendo conmigo esta vida feliz. Si lo que quieres es marcharte, por mí puedes ya largarte, que yo no voy a molestarte. Hoy voy a beber. Si lo que quieres es marcharte, por mí puedes ya largarte, que yo no voy a molestarte. Yo voy a beber. Que te amé, mami, si me necesitas llámame, pero de verdad no me busques. Prefiero verte que estando aquí compartiendo conmigo una vida feliz. Prefiero verte que estando aquí compartiendo conmigo esta vida feliz. No es truco, aunque me tome como zorro astuto. De verdad, mami, no te busco, pa' que tú veas yo me la luco también por ahí. Decir que te voy a buscar, que una vez más te tengo que llorar. Así que mami, déjalo pasar. Este loco a ti ya no te va a buscar. Ahora eres tú que me tienes que llorar, porque sabes que tengo algo especial que otro palomo no te podrá dar. Pero llámame si quieres, aunque ya no estoy. Es que mami, se murió el amor. Ya te olvidé, ya te olvidé. Ahora me toca vivir otra vez. Ya te olvidé. Oye, qué bien que se está, sin tener a nadie que explicar. Ya nadie me puede pelear, ahora puedo parrandear. Mami, puedo salir con mis panas a disfrutar. Mujeres pa' mangar, hay cuarto pa' gastar. La fiesta, que no se acabe. Que ahora estoy soltero y me voy a la calle. Fiesta, la fiesta, que no se acabe. Oye, ya te olvidé. Yo sé que en verdad no te he olvidado del todo. Ya ahora te olvidé. Soy más feliz cuando me acuerdo ya de te ti. Olvidé. Oye, qué bueno estar soltero. ¡Firi!